La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí comienza el nuevo programa Universo Alternativo. Y estamos arrancando en este hermosísimo viernes 8 de agosto. 8 de agosto. Que sí. Nico me miró como a ver si yo le invocaba la fecha o no. Yo ya miro la barra de inicio, a esta altura del partido. Pero bueno, muy buenas noches para todo el mundo y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Bueno, más que nada hoy nosotros vamos, el equipo de conducción y producción de este programa va a comer canapés. Dado que tenemos el programa prácticamente armado y es algo increíble. Primero todo vamos a estar inaugurando la nueva columna que se llama Turno 42, que nos la trae de la mano la gente de Curoneco, una columna nueva en donde vamos a estar, o sea, vamos a tener una columna enteramente de juegos, en donde vamos de board games y de cartas. Exacto, en donde vamos a empezar a entrevistar a gente, realizadores de juegos en Uruguay, torneos, movidas, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no, las cosas nuevas que están saliendo, y está muy interesante, y bueno, eso va a estar de la mano de Nacho, que lo va a traer. Y aparte tenemos una entrevista muy especial hoy, que vamos a estar entrevistando a la gente que, bueno, es Caballero Montevideo, que es Perdidos en el Éter, que es un montón de cosas, que son justamente a Magnus y Andrea O, dos personas que, bueno, que conocemos hace mucho tiempo, que están muy metidos en la movida, y que están metidos en la movida desde hace siglos, por decirlo de alguna forma. Yo desde que arranqué, desde ellos, que Juan era un pequeño pebete, yo cuando arranqué, ellos ya estaban ahí. Y Juan, ¿verdad?, ya tiene barba y bigote. Sí, así que imagínense. No, pero es verdad, vamos a estar hablando un poco de lo que es su movida con la parte de Gas Comics, su movida también con la parte de lo que es Perdidos en Letter, con lo que fue Caballeros Montevideo en la parte de rol. Vamos a estar haciendo un ping-pong de un montón de cosas con ellos, que vamos a decir la verdad, tienen Perdidos en Letter, es un programa más viejo todavía de Universo Alternativo, estamos por el séptimo año, y Perdidos en Letter ya tenía años. Claro, sí. Por lo menos 3-4 años antes que nosotros arrancáramos con esto, así que imagínense. Y nosotros todavía vamos mitad de temporada y no sabemos si tenemos en la temporada siguiente. No sé de qué estás hablando, Nico. No, un saludo muy grande para nuestro operador Diego Varela, que está afuera, ahí al frente. Está operando. Y bueno, vamos a empezar con las vías de comunicación. Bien, ¿te acordaste? Bien, vos. 12-23-4453 es el teléfono de acá, desde la cabina de la Uniradio, en la Facultad de Información y Comunicación, o la antigua LICOM, como quieran decirle. Después, bueno, nuestras vías de nuestras redes sociales, Universo Alternativo es nuestro Facebook, @uni-alternativo es nuestro Twitter, y nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Bueno, terminadas las vías de comunicación, acuérdense que pueden chatear con nosotros en vivo, nosotros leemos los mensajes. Un saludo para Facundo Rodrigo, que ya estaba hablando con nosotros, y para Pablo Casal, que estaba conectado. Y bueno, como les decíamos, pueden chatear con nosotros al aire, se pueden comunicar, pueden llamar por teléfono, pueden mandar los tweets. Nosotros leemos todos, tenemos la computadora en cabina y los hacemos partícipes del programa. Y bueno, y ya estamos arrancando con el programa, así que vamos a un corte y arrancamos el primer bloque y no dejo de hablar. Chau. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la ley de medios? Acá en Uruguay es la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Claro. Pero no es algo que choque demasiado. O sea, en realidad es preferible que sea en traducción argentina y no en Venezuela, Colombia o... Sí, exactamente. Exactamente. De hecho, se pueden encontrar muchos chistes que pueden remitir a la infancia de uno, a cosas de la tele, de todo un poco. ¿Ah? Bueno, es un card game exclusivo, o sea, solamente es de cartas. ¿Solo cartas? Y el diseño de las cartas me recuerda mucho a otro juego de cartas bastante popular, que es el Cards Against Humanity. Ahí va, Cartas contra la Humanidad. Cuando lo vi, han hecho con las cartas, le dije, pero el diseño nada más. El diseño. Solamente blanco y negro, las cartas, o sea. Sí, un diseño, la verdad que, o sea, ni diseño, o sea, muy sencillo. Pero la idea del juego en sí... Es un juego totalmente random, totalmente gracioso e irónico a la vez. ¿Tá? Lo que nos plantea el juego es, para empezar, tenemos un mazo de cartas. ¿Tá? Las reglas son bien sencillas. Cada jugador recibe dos cartas. Durante su turno roba una carta. ¿Tá? Y juega una carta. Un detalle muy importante, que lo vamos a leer porque me encanta cómo está escrito. Que dice... Acá dice: el objetivo del juego es ganar. Si perdés, no ganás y estás eliminado de la partida. Si todos los demás, excepto vos, perdieron, ganás. Uh-huh. Es lógico. ¿Tá? La magia de esto es obviamente el texto que tienen las cartas. Así que lo que vamos a hacer es: Juan, te voy a dar dos cartas a vos. Nico, te voy a dar dos cartas a vos. Muy bien. Voy a agarrar dos cartas. ¿Tá? En el dorso van a ver que tenemos el logo de No lo testeamos ni un poco, ¿tá? Uh-huh. Y otro que dice carta estrella. Sinceramente lo que dice es: las cartas estrellas son mejores que las demás. O sea que... ¿Tá? Es decir, que Juan ya está OP. Sí, Juan ya está OP. ¿Tá? Bueno. Va a empezar Juan. Le voy a ceder el primer turno. ¿Tá? Tenés que robar una carta. Cartas. Muy bien. En estos momentos tengo tres cartas en la mano. Una carta estrella y dos cartas comunes. Y voy a jugar la carta que dice vos. Que dice: coloca esta carta boca arriba enfrente tuyo y lee en voz alta. A partir de este momento, cualquier jugador que diga la palabra vos, tú o tuyo, pierde inmediatamente. Buena suerte. Bien, mi turno. Voy a robar una carta. Voy a jugar una carta que se llama ellos. Dice: coloca esta carta boca arriba enfrente tuyo y lee en voz alta. A partir de este momento, cualquier jugador que diga las palabras él, ellas, ellos o sus, pierde inmediatamente. Buena suerte, Nico. Muy bien. Tomo carta. Voy a empezar jugando puntos. Que me da 8 puntos. Y si logro tener 15, gano. Y paso. Juan, robo una carta. La carta es bomba. Bomben. Coloca esta carta boca arriba, enfrente tuyo. Casi pierdo, pero no lo hice. Y luego juega otro turno. Si hay 4 o más bombas en la mesa, explotan y todos pierden. Ok, juega otro turno. Bueno, robo otra carta. Nave espacial. Si hay una carta de láser o agujero negro enfrente tuyo, la bloqueas. Luego coloca enfrente de otro jugador. Luego coloca la frente de otro jugador que elijas. De lo contrario, roba 2 cartas y hacete unos ruiditos de nave espacial. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. De la época del año 90 esa nave, ¿no? Los efectos especiales me parece que nos robaron con el presupuesto. Eran los efectos que había. ¿Mi turno? Uh-huh. Así que tenés nave espacial. Bueno, le voy a tirar lásers a Nico. ¡Oh, Dios! ¡Lásers! Si esta carta está enfrente tuyo al final de tu turno, un puntero láser te deja ciego por un instante, suficiente para que tropieces y te tuerces un tobillo. ¡Perdiste! ¡Ah! ¡Perdí! Pero finaliza tu turno. ¡No! Reza malvada. Cada vez que un jugador pierda, o sea, coloca esta carta boca arriba enfrente tuyo. Cada vez que un otro jugador pierda, ríete como un maniático y roba una carta. ¿La puedo jugar ahora? Espera que pierda. Ah, tengo que pero si pierda. Uso zoom y le dice que puedo reflejar los lásers, o sea. ¿Puedes reflejar los lásers? Bueno, se lo reflejo a Juan porque se rió de mí. ¡Tomá! ¡Llévala! Ligué como un caballo, así de simple, gente. Ahora vamos a subir una foto de la partida de las cartas porque estoy tratando de hacer eso mientras que. Bueno, entonces en mi turno. Y dije mi turno. Y puedo decir mi turno. Uh-huh. Juego fin. Juega esta carta boca arriba enfrente tuyo al final de tu próximo turno. Todos pierden. Ah, incluido vos. Ah, sí. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar y voy a hacerte una emboscada de gatitos. What the fuck? Emboscada de gatitos. Puedes jugar esta carta aunque no sea tu turno. Los gatitos se abalanzan sobre la última carta jugada, cancelando su efecto y descartándola. Después de jugarla, roba una carta. Si lo juegas en tu turno, los gatitos emboscan el mazo de cartas y roban 3 cartas nuevas para vos. Y acá voy a dar un detalle, que es el flavor text, que es lo que viene debajo de la carta, que dice: gracias por comprar tecnología felina, especialistas en destrucción adorable desde hace más de 20 años. Ya está chivo incluido. Muy destruida bien. Tu carta, Juan. Qué feo, qué feo. Voy. Y mi turno. Perfecto. ¿Sabes qué, Juan? Te voy a tirar con flechas. Porque esto de naves espaciales, ¿viste? Las flechas no las detienen. Coloca esta carta boca arriba enfrente de otro jugador. Si esta carta está enfrente tuyo al final del turno, sos acribillado por flechazos y perdiste. Nico. Bueno, tengo una carta estrella. Te comento que por lo general no pasamos al tercer o cuarto turno porque se destruyen todos al principio. Bueno. Es una partida un poco extraña. Voy a jugar de vuelta puntos. Más puntos. Y ya pasé 16. O sea que... ¡No! ¡No! ¡Ay, guau! Wow. Pará, pero no tengo nada para tirarle. Y bueno, no te vas a poder reír, Juan. Acaba de ganar, Nico. Música de victoria para mí. Bueno, esto fue... No lo testeamos ni un poquito. Acabamos de jugar una partida al aire, en vivo. En vivo. Completamente improvisada. La verdad, está divertido. Está muy gracioso. Es fantástico. Está bueno, simple, las reglas son fáciles, aparte jugándolo en español, digo, está bastante bueno, están muy buenas en traducciones. En español ayuda muchísimo. Lo que tiene, como les decía, las reglas son re sencillas, ideal para jugar con cualquier persona, sea friki, nerd, persona normal o como se quieran llamar, puede jugar con cualquier persona. El juego aparte nos trae otro masito de cartas. Lo que estaba leyendo en la caja. Lo que hacen es cambiar un poco las reglas del juego, ¿está? Es decir, por ejemplo, hay una que se llama clubes, que dice: antes de robar una carta en tu turno, tenés que decir en voz alta el nombre de un club de fútbol. No puedes repetir clubes ni decir un club del mismo país que usó el último jugador. ¿Está? El que no pueda cumplir con la carta, pierde. ¿Está? Así de una. Y así son el resto. La verdad que es bastante divertido. Es un juego que podés volver a jugar y volver a jugar y volver a jugar, ¿no? Y esta cajita, aparte de incluir la expansión, según nos dicen los creadores del juego, dicen que incluye una banana, pero que se vende por separado. Un humor un poco particular, ¿no? No, la verdad es genial. Bueno, no, y aparte una cosa bastante interesante de todo, que es un juego muy compacto, muy chiquito, digo, está lindo para llevarlo a algún lado y sí, todo, digo, no ocupa tendrá espacio. El tamaño de dos mazos de truco. Sí. Para que cual. Se den una idea. Sí, una caja chiquita, digo, nada complicado. No, y la verdad que es un juego relativamente barato. Para lo que vienen siendo últimamente los juegos. ¿Cuánto está? Nosotros le tenemos 350. No, muy económico. No, porque lo que son los juegos, obviamente el venir de Argentina y no de Estados Unidos, otros países, hace que abarate bastante, ¿no? Claro, obviamente. Y más de Argentina, ¿no? Digo, que la crisis ayuda. Un saludo para todos nuestros conocidos argentinos. Sí, que tengo alguno que otro que nos está escuchando. Sí, O prometido menos. Pero no, la verdad, muy interesante el juego, muy bueno, sí. Muy divertido. Y aparte, una cosa interesante es que lo empezamos a jugar ahora. Yo no sabía que vos querías jugarlo en vivo. Y no leímos reglamentos, no leímos nada. Se juega es bastante intuitivo. No, es lo que últimamente estamos catalogando como juego oficina. Ese juguito que tenés en el cajón en el laburo y se hicieron 5 o 10 minutos que no tenés nada para hacer. Viste que todo el mundo se va a tomar un café o fumar un pucho. Bueno, si no fumas un pucho, pues sí, ¿jugamos un ratito? Está bárbaro, la verdad. Además, como dice Juan, sobre la marcha lo vas aprendiendo y le sacás la mano bastante rápido. El Buró de Juegos es el... Buró de Juegos es la gente de Argentina, sí, que... Están haciendo están haciendo uno que se llama Ave César, uno que se llama Shinobi y uno que se llama Fobal. Fobal, que eso puede ser muy bueno. Si tenemos suerte, vamos a estar hablando de esos juegos más en el futuro. Muy bien, muy interesante. Bueno, obviamente existe la versión en inglés, pero que bueno, está. Claro. En este acá al menos estamos comercializando la versión. No, aparte es una variación bastante interesante, porque justamente un tema era que yo, por ejemplo, el otro juego que era similar, que habíamos mencionado, que era el Cards Against Humanity, nunca conseguí una versión en español que realmente esté buena, es una buena traducción. No, y aparte es un juego que tenés que tener un buen dominio del inglés para jugarlo. Exacto. Sinceramente, si no manejas bien el idioma, se torna pesado o no lo entendés. Claro, este juego la verdad está bueno en el sentido de que, claro, la traducción es muy buena. Vieron que leímos las cartas y pareciera que fuera un juego nativo del español. Que eso no se ve muy seguido. Tiene un formato bastante indie, que está bueno. Y lo otro que tiene es que en realidad no es un euro, lo que está considerado dentro de ahora el gran género Eurogames. Porque viste, el Eurogame es como más infantil, más todo. Esto es un juego más picante, más divertido. Sí. Incluso, bueno, tiene algunos chistes de ahí para ciertas edades. Y bueno, nada, simplemente para destacar que trae una carta en blanco para que cada uno haga sus reglas. Que no vamos a leer la carta que está con porque no la podemos decir al aire. La carta del dueño del juego, ¿es? Sí. Ah, muy bueno, muy bueno. Eso también que te trae una carta en blanco para que la tongues vos. O sea, hagas la customización de la carta. Bueno, Nacho, vos me habías dicho que aparte tenías otro juego más para hablar en el programa de hoy. Algo que está bastante interesante. Va a ser otro juego de cartas también. ¿Está? Y que bueno, este no lo traje ahora porque estaba complicado para traerlo, que se llama Smash Up. ¿Okay? Smash Up. Este es un juego americano. Es un juego americano. La empresa que lo hace es Alderac o AEG, que es un juego es una empresa que fabrica juegos como Leyenda de los Cinco Anillos. Tiene el Love Letter también, que es la versión de los Cinco Anillos. Que y algunos para otros la gente más. Que no sabe, son franquicias muy grandes, muy conocidas, de toda una línea de juegos bastante grandes. O sea, es como que dijéramos es Nike o Levi's, para decirlo de una forma más popular. No es tan grande en el ambiente de las empresas de juegos, pero realmente es una empresa bastante importante. El juego Smash Up hace recordar un poco a la gente cuando lo ve a los Deck Builders. ¿No? Deck Builders son juegos tipo el Dominion, donde uno tiene un montón de cartas y va construyendo su mazo. En este caso no, el juego básico al menos nos presenta 8 facciones diferentes, ¿no? Con las cuales nosotros tenemos que juntar y armar un mazo propio, ¿no? La variedad que tiene realmente es un poco amplia, ¿no? A pesar de ser 8, y un poco rara también, ¿no? Porque tenemos, para nombrar, tenemos piratas, tenemos aliens, tenemos robots, tenemos magos, hay otra que son gnomos, o sea que más allá de estar los magos, como si, o sea, son más hechiceros que magos, ¿tá? Y después tenemos los gnomos, tenemos los zombies. Gnomos, demonios, gnomos. ¿Nah? La idea del juego es, hay bases o planetas que los jugadores tienen que dominar. ¿Nah? Dominando esas bases o esos planetas, el jugador tiene que llegar a 15 puntos para ganar el juego. ¿Está? Cada base tiene una habilidad especial, ¿ok? Bueno, a partir de ahí, cada jugador mezcla sus dos facciones, ¿tá? Las pueden elegir al azar, Hay que aclarar, capaz que eso es lo más interesante del juego. El juego en realidad lo que hace es fusionar dos facciones completamente. Exactamente, nos podemos encontrar con dinosaurios ninja, por ejemplo, que son las dos que me faltaban. Piratas zombies. Gnomos zombies, exacto. Piratas robots, ¿por qué no? Claro. ¿Ah? Y eso es lo que le da aparte el nombre del juego, el mashup. Exactamente. Y cada facción tiene su habilidad especial. ¿Ah? Que está muy ligada también a la temática. La idea del juego, bueno, como decía, es tener diferentes bases, conquistar las bases. Para conquistar las bases, ¿ah? Cada jugador va a tener dos tipos de cartas: los minions y las acciones. Las acciones son cartas que usas, que tienen un solo uso y que lo que te puede dar son ciertas ventajas, como por ejemplo sacar cartas del descarte, sacar cartas del mazo, volver a jugar más acciones. ¿Tá? Y luego los minions son criaturas que tienen fuerza y algunas una cierta habilidad. ¿Tá? Esos minions los envían a esas bases para conquistarlas. Cada base tiene un punto de quiebre. ¿Tá? Cuando la fuerza de minions de todos los jugadores que están en esa base superan ese punto de quiebre, la base se conquista, ¿tá? Y se reparten puntos. Generalmente las bases traen 3 puntajes. El más alto va para el jugador que tenga más fuerza en minion. ¿Dónde está el chiste del juego? El chiste del juego es saber combinar, saber aprovechar el mazo que uno tenga. Como decía, cada facción tiene sus habilidades, ¿no? Esas habilidades a veces te permiten, por ejemplo, como los ninjas, cuando se va a conquistar una base, meter ninjas en esa base. Ninjo. ¿Ah? Los piratas a veces tienen la habilidad de moverse entre bases. ¿Okay? Después, bueno, tenemos, por ejemplo, los zombies. Los zombies sacan zombies del descarte. Todo el tiempo levantan muertos. Claro, respawn, así de reborn. ¿Ah? La verdad es un juego muy, muy divertido. Es un juego que el juego base, como decía, tiene 8 facciones. Por lo tanto, permite jugar hasta 2 players. Pero otra cosa interesante de este juego es que no es necesario el juego básico para jugar. Ah, no, o sea que no. Podés jugar con el con actualmente una expansión. Hay 3 expansiones, bastante divertidas también. Y está por salir una nueva, que es sobre más que nada lo que es terror. ¿Ah? Pero terror, por lo que se ven las imágenes hasta ahora, apunta al terror clásico. ¿Ah? Hay un Drácula. ¿Ah? Sí, un Drácula Bela Lugosi. Un Bela Lugosi, ahí exacto. Ah. Hay hombres lobos. Los monstruos clásicos de las películas de los 60, 70. Más o menos. Exactamente. También hay en el mercado una expansión sobre Tulu. ¿Ah? Después hay otra que tiene shapeshifters, o sea, cambia formas. Hay espías, hay viajeros en el tiempo. Uh-huh. Muy, muy divertido el juego. Y lo que decía, cada expansión en realidad viene para jugar de a 2 players, y trae 4 facciones. Y las bases, que incluso traen las bases también del básico. O sea, el básico te permite, trae 8 facciones. Trae 8 facciones. Te permite jugar de a 4 jugadores. Exacto. Y luego cada expansión te permite jugar de a 2 jugadores. Lo que tiene de bueno es que no necesitas comprarte el básico si no te gusta o no lo conseguís. El core no lo precisás. Exactamente. Es un juego bastante divertido. Es un juego que puedes jugar una y otra vez, como pasa con la mayoría de los de Wilden. Porque justamente el hecho de poder cambiar los mazos, las combinaciones, te permite que no sea siempre lo mismo. Y aparte que al tener todas las cartas dentro del sistema de juego, a diferencia de, bueno, el deck builder, es la contrapartida de los TCGs o... Exactamente. En este caso, si bien preparás tu mazo... Capaz que estamos hablando de con un lenguaje muy técnico, el formato de juegos, habría que explicar un poquito lo que es. Lo que es un deck building. Capaz que sería lo básico. Sí, bueno, tenía ganas de armar una presentación del Dominion, que es del deck building que más me gusta, hasta ahora de los que he probado, pero si querés vamos a explicar bueno, cómo son los deck building. Un deck building es un juego donde hay diferentes mecánicas, ¿tá? Entre los diferentes juegos que hay de deck building, pero la idea del deck building es, hay muchas cartas, ¿ok? Cada jugador empieza con una cantidad de cartas básicas, todos empiezan con las mismas cartas, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del Dominion, se empieza con cartas de dinero en la mano, ¿tá? Y unos puntos negativos, son unos puntos de victoria, pero son negativos que son perjudiciales a la hora de terminar el juego. La idea del deck building es que, o sea, del Dominion es con esas cartas que uno tiene de dinero, ¿tá? Y esos puntos de victoria negativos se mezclan, se arma un mazo, ¿tá? Se empieza con, si mal no recuerdo, se empieza con 10 cartas, ¿okay? Cada jugador roba su mano, que son de 5 cartas, y con esas 5 cartas tiene que hacer cosas, ¿ok? La idea del juego es, en el caso del Dominion, es usar ese dinero para comprar otras cartas. Esas otras cartas pueden ser más dinero o pueden ser otras cartas que hacen más cosas. Más cosas me refiero a buscar cartas en el mazo, permitir más compras, dar más oro, ¿ok? Uh-huh. Entonces, la gracia del juego es que uno va construyendo su mazo a medida que va jugando, ¿ok? A veces también pasa que otros jugadores te pueden poner puntos en contra. Impedimentos. ¿Sí? O robarte cartas o destruirte cartas. ¿Ah? O sea, te van alterando tu mazo para su ventaja o van comprando cartas, van agregando cartas a su mazo. Claro, los mazos, ¿okay?, van cambiando constantemente. Exactamente. Y la idea de Winning es eso. Ir armando un mazo a medida que vas jugando. Vos no tenés algo preparado. Y todos los jugadores empiezan en las mismas condiciones. Uh-huh. Okay. No sé si se entendió un poco la básica del deck building. Obviamente, el tema del deck building es que a veces, como es algo a lo que no estamos acostumbrados, es un juego más para probar, para entenderle un poco la mecánica. Digo, porque uno ya tiene la idea preestablecida de que un juego de cartas es, bueno, ya tengo un mazo y juego con mi mazo. Claro, o sí. Tengo un mazo para todos, como pasa en este que no decíamos ni un poco, y todos sacamos cartas de acá. Claro, esto en realidad son juegos de mesa enteros en donde vos las cartas están para todos y todos, o sea, es como... ¿Cómo explicarlo? A diferencia de otros juegos en donde uno tiene su mazo en particular, esto es un mazo del juego en donde la gracia es probarlas todas las cartas, probar diferentes formatos, probar diferentes combinaciones, se permite hacer un sinfín de combinaciones. Y capaz que eso es lo más rico del Smash Up. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, este, así es. Acá preguntan recién por un mensaje la sí. Del Smash Up, la combinación más OP, por ejemplo, ponen. Y el juego, digamos que el juego en realidad es como que bastante balanceado. Sí, es balanceado, no hay una combinación OP. Si bien, bueno, hay no gente que le gusta. OP. Hay gente que le gusta muchísimo ciertas combinaciones a la hora de jugar. Dinosaurios pero, ninja. ¿Qué más? Dinosaurios ninja, ¿qué más querés? Sí, no sé, yo todavía quiero probar los dinosaurios zombies, pero nunca me toca. Pa, eso es de tarjeta. No, como decía, cada facción tiene sus habilidades. La idea es poder combinarlas. Es cierto que a veces pasa. Y les ha pasado a jugadores que hay combinaciones que no funcionan muy bien. Eso sí, por ejemplo, los magos y los gnomos son muy difíciles de jugar juntos. ¿Ah? Es una combinación muy difícil de jugar. ¿Ah? Porque los magos lo que hacen es buscar muchas cartas en el mazo y te permiten jugar muchas cartas a la vez. Y los gnomos no. Los gnomos es como que te traban un poco. Entonces, pero algún shaito tiene que tener algo... Le podés buscar la vuelta. Sí, le podés buscar la vuelta. Tampoco voy a dar todos los tips que uno fue encontrando a medida que fue jugando. Ahora ya que lo descubran. Todos en YouTube. Smash Up Tips. No, pero hay combinaciones que resultan ser muy, muy divertidas. He jugado. Una vuelta me tocó jugar con Steampunk, que es otra de las que vienen en las expansiones. Y Caballería de Osos. Genial. Que son una especie de rusos montando osos. Es el ejército privado de Putin. ¿Vos qué te crees? Sí, me parece que más aristas son estos. Fue una combinación muy rara. Hice muchas chanchadas. Pero bueno, esa era un poco la idea de presentar dos juegos. Uno, un juego bastante barato, fácil, que puede jugar cualquiera. El Smash Up en realidad puede jugarlo cualquiera, ¿no? Lo único impedimento que tenemos es el idioma. Pero el texto igual es bastante, bastante entendible. Es un poco más caro, un poco más grande, pero está. Así como es más grande, también tiene su juguito, su sabor. Es mucho más visual, es mucho más. Tiene claro. O sea, realmente tiene otra producción el juego atrás. Sí, nosotros subimos ya una foto de las dos juegos. O sea, subimos una foto de la tapa de ni lo testeamos ni un poco y una foto del Smash Up. Pues ya se nota, ¿no? Tipo todos los colorcitos. A ver, acá Nacho nos preguntan qué costo tiene el Smash Up. Y el Smash Up está rondando los 1800. 2800. Sí, ahora con el tema de la subida del dólar vamos a tener que ver, pero nos está matando a todos eso. Pero bueno, para que tengan una idea. Igual aceptan bonos de la guerra civil en Coruneco, o sea, que si tienen bonos todavía guardados y todo eso. Ya nos ha caído con tickets de alimentación y todo. Mirá, te pago 1000 contado y no aceptas 1500. A mí no me sorprendería. Mirá, a la super comida compro, así que... Ah, pero por favor, si yo sé cómo pongo un cartel, también acepto tickets de alimentación. Pero bueno, sí, no. El problema es cuando quiera pagar la EGI y esas cosas. Ah, pues ahí, pero bueno. Con el fisco es otra cosa. Bueno, vamos a ir cerrando lo que es esta primera columna de turno 42. Bueno, muchísimas gracias, perfecto. A Nacho. Bueno, que por las dudas, la pregunta que siempre me hacen es... si bien hoy no tengo, en esta semana vamos a estar teniendo de ambos juegos, por si alguien quiere pasar. De todas formas, pueden venir a probarlo, pueden venir a jugarlo. Justamente, si ambos juegos los tenemos para jugar en el local. Si los interesados quieren ir, pueden ir a Curoneco Anime Store, que bueno, ya dijimos, está en 18 Magallanes. 18 Magallanes, la galería del cine ópera. Pasan, sigan para adentro y donde vean las cosas de multicolores y hay mucha gente en mesas, ahí van a encontrar. El único lugar donde hay gente divirtiéndose. Realmente. Exactamente, el único lugar donde se divierten ahí en esa galería. Qué mal hablas del cine ópera, qué feo. Y bueno, pero si está lleno de estudios jurídicos ahí, ¿qué es verdad? Estudios jurídicos y aseguradoras. Y dos peluquerías. Y una casa de tatuajes. No está mal. Bueno, bueno, entonces estamos cerrando el bloque y ya enseguida vamos con los centros. Ahí va, nos vamos con el tema Hanover del disco de esto. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. I got an empty cup. Pour me some more. So I can go until they close up. Hey. And I can drink until I throw up. Hey. And I don't ever, ever want to grow up. Hey. I wanna keep it going. Keep it going. Last night, I got a little bit

Ahora sí, muy bien. Bueno, lo que estábamos escuchando, The Number of the Beast de Iron Maiden, dado que, bueno, el jueves, si no me equivoco, fue el cumpleaños del gran Bruce Dickinson. Una persona que tiene un repertorio de cosas también, de profesiones, desde piloto, esgrimista, hasta cantante de Iron Maiden, entre otras cosas. Y bueno. Y hablando un poco del tema, también tenemos a los invitados del día de hoy, los cuales también tienen un portfolio importante de actividades relacionadas a lo que es el mundillo, por decirlo de alguna forma. Sí, una vez jugué un piloto. También, te podemos anotar. Y varios esgrimistas. Han hecho radio, han hecho cómics, han participado en eventos, han organizado eventos, están en la parte de rol, en la parte de juegos. Festejan los aniversarios de su programa. Somos escritores, rotulistas, sí. Artistas plásticos, ladrones. Macramé. Porque nosotros nos defendemos con esa parte, sí, siempre. No, el macramé. El ganchillo se me va mejor. Pero... Sí, yo soy más del punto cruz. Muy bien. No tengo idea lo que es, pero bueno, sé que es un punto. Lo vamos a presentar. Tenemos al señor Martín Pérez, alias Magnus, bueno, y al señor Enrique Castillos, alias Endriago. Que bueno, hace años han acompañado lo que es el mundillo y es la primera vez que lo estamos invitando los dos juntos aquí. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué se cuenta? ¿Qué hacen de sus vidas en estos momentos? Yo, en mi caso personal, lo que hago en estos momentos es descansar después de horas y horas de levantar una pala, ¿viste? Estoy construyéndome mi propia casa y eso me está comiendo la vida. Puso una pizzería, ¿no? Y yo también laburando en algo que no tiene nada que ver con el cómic y lo demás, pero que paga algunas de las cuentas. Y por suerte, en los últimos años, haciendo algún laburito de lo que es cómics y videojuegos, que no vivo de eso, pero paga algunas cuentas y está bueno. Una cosa muy interesante que mencionaron, que bueno, que en estos momentos no están tanto con el cómic, pero sí lo estuvieron y en realidad están en el año. Estamos de otro palo. Yo estoy dando talleres en el Centro Francisco de Asís. Estoy estudiando talleres a los gurises del liceo de cómic, específicamente. Eso está muy bueno. Sí, y yo además de laburar en cómics, no rotulado y eso para clientes, libros, acaba de entrar en imprenta el segundo libro de las cómics y los webcómics semanales que tengo están saliendo. Uno siempre todas las semanas y el otro tiene algunos baches por cuestiones de tiempo de dibujante, pero están ahí y siempre estamos produciendo algo. Y bueno, y en estos momentos arriba de la mesa estoy viendo la revista anterior, o sea, en realidad la actual, sí, porque sí, todavía sí, la nueva no salió. No salió, está, no, el nuevo está para descargar, lo largamos para descargar en la fecha de Motivo Comics, pero recién entró a imprenta la versión tangible. Pero está, ahí la pueden bajar en crononautas.cf, como ciencia ficción, está para bajar el libro, ahí es para niños, de entre 8 y 11, 12, pero está hecho para que lo disfrute toda la familia, es como... Ponele, mirar Pato Aventuras o Star Wars o no sé, una película de Pixar que funciona en varios niveles. No trato a los niños como bobos, entonces lo puede disfrutar también un adulto. Pero sí, estamos siempre produciendo alguna cosita. Sí, bueno, fue un trabajo que fue controlado por un profesional. Crononautas.cf, es verdad, como es un cómic de viaje en el tiempo... para niños, no es un libro educativo, pero se buscó tener coherencia. Yo como guionista trato de buscar trato de tener todos los detalles bien, pero tener un profesional viene y ahí es donde interviene la esposa de Andrea, que es profesora de historia. Ahí está. Aparte, vamos a decir que también es un proyecto que está lanzado por el MEC, o sea que en realidad ha tenido el aval estatal, lo han visto, es un producto muy interesante y solamente verlo afuera, la encuadernación, el diseño y todo está muy bueno. Viste como dice el dicho, si me querés pagame, bueno, si te lo financiaron, tan mal no debe estar. No, tan mal no debe estar. Este es el anterior, que es Grimorio del Plata, que tenemos que arreglar la mesa, que no tiene nada de educativo, que es gente cazando vampiros y hombre lobo, esa porquería, ¿no? Pero bueno, es un trabajo cool, un trabajo copado. Sí, bueno, está, pero es que hay que enganchar a la gente con lo más. Yo trato de escribir lo que a mí me gustaría leer. Salvo que sea un laburo, un encargo que me llamó a escribir esto, para que se hace, obviamente. No, pero sí. Cuando hago mis proyectos, yo trato de escribir lo que a mí me gustaría leer como lector. Creo que se traduce, no sé si soy bueno o malo, pero creo que el placer que siento por el tema y por el la obra se transmite a la hora de tener el trabajo acabado en las manos. Y si sale el gusto de uno, y salen los autores que a uno le gustaron, en cierta forma se traslucen, no puede evitarse. Está bueno porque hay gente que obviamente le puede copar la temática, y eso es genial, porque digamos que muchas veces, últimamente, por ejemplo, los vampiros como que se han deformado alrededor de los últimos años. Ahora, ¿no? ahora brillan mucho. Esto, acá hay unos que se prenden fuego cuando los exponen la estaca. Ese es el vampiro que brilla, es el vampiro que arde. Sí, sí. Eso es lo que entendíamos. Y aparte, una cosa bastante interesante es que están abriendo bastante el abanico, ¿no? Digo, porque si empezamos matando vampiros y terminamos con viajes en el tiempo, es como que está creciendo mucho la temática del proyecto. Y va desde la ciencia ficción a lo fantástico y sobrenatural, digo, no es tan alejado de lo que nos gusta normalmente, digo. Sí, ni en lectura, ni en rol, ni en no, claro, nada. Hay un par de géneros con los que no escribiría porque no me interesan, y hay un par con los que no me animo. Por ejemplo, tengo un plot escrito bastante detallado para una novela gráfica de policial de ciencia ficción, pero no me siento preparado para escribir un policial todavía. Uh-huh. Porque aparte está jugando, lo decía Larry Niven, un escritor de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, que escribió una serie de cuentos policiales de ciencia ficción. Tenés que jugar con dos sets de reglas. Con el set de reglas de ciencia ficción y con el set de reglas del policial. Y tenés que conformarte a ambas. Te podés romper alguno y estirar un poco. Entonces capaz que no me siento todavía cómodo con eso. Pero sí trato de explorar un montón de géneros. Esto que es, Grimorio del Plata, la ambientación a la cual he invitado a otros escritores a escribir, y yo he escrito otras cosas, va desde el terror, que no es lo mío, pasando por aventura tipo Buffy o Hellboy o Atomic Robo, que sí es lo mío, pero puede pasar a historias bélicas o a historias western, todo con la temática de los monstruos y lo demás. Y después, bueno, superhéroes, pulp, ciencia ficción. Pulp, y a veces pulp relacionado, porque el universo de Grimorio del Plata es el mismo universo de Lugo Negro. No. Sí. No lo es. No lo es. Es el mismo de los otros superhéroes. No es el mismo. Después lo discutimos. Sí, perdón. Después lo discutimos. Afuera estábamos hablando de algo y no terminamos la conversación. No quita que haya vampiros, nomás. Pero bueno, Cronautas es ciencia ficción y aventura. Digamos, en la introducción al libro, bueno, yo mencioné recién Pato Aventuras, Tintín, Doctor Who, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero por otro lado, en este momento estoy haciendo un libro para presentar un concurso a fin de año, si sale todo bien, de cómic histórico, pero de humor. Con anécdotas poco conocidas o graciosas de la historia, o sea, hechos reales, pero que fueron entretenidos en el momento. Y el día de mañana puedo escribir un western o algo steampunk, y es cuestión de eso, de moverse en lo que a uno le gusta y cree que le puede salir, ¿no? Sí, bueno, lo que estás escribiendo es una inspiración de Dolina, ¿no? Sabes que arrancó inspirado con una historia de Dolina, pero después se fue para muchas otras ramas. Ah, pero escucharte decirlo ya me dijo, eso vino no, por sí, Dolina. Arrancó con Dolina, pero por ejemplo, de otro lado, que estoy bebiendo mucha inspiración, es de una dibujante, una historietista canadiense, se llama Kate Beaton, que la chica es la mujer, es una mujer, también tiene un título, no sé si es un máster o qué, en historia, entonces sabe muchísimo de historia, y aparte es muy buena, lo que llaman cartoonist, el autor completo. Y te reís mucho y de paso aprendés. No llego al nivel de ella, pero bueno, se trata, y estoy acompañado por un dibujante. Un saludo a Pablo desde Maldonado, que capaz está escuchando. Un saludo a Pablo. Pero bueno, tratamos de abrir. Un dibujante que crece mes a mes. Realmente digo. Sí, el crecimiento de artístico de este hombre. Eso es genial. Y si hay dibujantes uruguayos, mejor todavía, digo. Allá hay un repertorio de dibujantes y bueno, que siga creciendo. No, pero en realidad, justamente el tema es que el ambiente en Uruguay, como que no se conoce tanto dibujantes, ni revistas, historietas uruguayas, cómics en general. Como que está bueno que digo, sea un proyecto íntegro, enteramente por guionistas uruguayos, dibujantes uruguayos. Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, este libro que está acá arriba de la mesa, uno de los dibujantes es argentino. Uno de los dos webcómics que estoy sacando, la dibujante es portuguesa. Y en la antología nuestra, Gas3K, que salió el número 5 ahora en Montevideo Comics, hemos tenido gente de Estados Unidos, de Portugal, de Suecia, de otros lados. La Liga Global llega a todo. ¿Eh? Sí, hoy por hoy sí. Y eso es lo bueno. Incluso con la gente, yo lo he dicho una vez en alguna charla o algo, con la gente con la que trabajamos en Uruguay, trabajamos más vía mail de otras cosas, con Tybox, que es con el que hago Mi Vida Sin un Jetpack, hizo parte de este libro, hizo parte de Cronautas. Somos muy amigos, es uno de los dibujantes y es mi coeditor con los que tenemos una mejor relación de laburo. Tiro dos líneas y ya entiende qué estoy tratando de hacer. Y nos vemos muy poco porque cada uno tiene sus horarios, vivimos en dos puntos de la ciudad distinta, de sus responsabilidades. Entonces, internet ayuda a ese montón de cosas. Y más aún cuando hablas de alguien que está del otro lado del Atlántico o en otro hemisferio y es muy útil. Sí, coordinemos un meeting. No, No, está complicado. Sí, está bueno que van saliendo más gente uruguaya. Hay mucha gente que ya está establecida y que ya tiene su laburo, tanto como con otros guionistas y otras cosas, y va apareciendo gente nueva. Pablo, por ejemplo, el dibujante que mencionaba recién, lo tenía amigos un par de años en Facebook, porque bueno, teníamos amigos en común gamers o lo que sea, no sé qué, y un día veo que empieza a publicar dibujos. Che, tenés ganas de hacer cómic, porque está bueno. Pa, nunca hice, no sé qué, bueno. Yo nunca hice uno hasta que escribí un guión tampoco. Y vos agarrás lo que el loco hizo hace un par de años en la primera historieta que hizo con nosotros y lo que hace ahora y mejora pila. No mes a mes, día a día. Yo estoy viendo cosas que todavía no publicamos para el libro este y voy viendo el crecimiento del loco y es muy bueno. Y está bueno encontrar gente con la cual poder laburar, tanto acá o afuera. Pero sí, lo que vos decías, está bueno que sea un proyecto acá, el MEC ayuda mucho en eso, pero no solo con eso. Por ejemplo, el año pasado uno de los proyectos premiados junto con Cronautas en el MEC es un libro sobre diplomáticos españoles en el samurái, en el Japón este del siglo XIX. El guionista es un gallego, literalmente, Abel, que vive acá en Uruguay, y el dibujante es Nahuel, el argentino que trabajó acá. Entonces ya te muestra que el MEC no necesariamente tiene que premiar historietas de uruguayos, claro, de gauchos o de Artigas. No. Que pueden ser las mejores historietas de gauchos y Artigas del mundo. Sí, pero tenés el abanico de posibilidades, exacto, abierto. Y eso, no, pero lo bueno es que en realidad la puerta de entrada del proyecto es a través de Uruguay y es gente que está laburando acá, y eso es lo interesante. Eso está bueno. Sí. Porque el tema también va de que mucha gente puede aprender o interesarse el tema y codearse con la gente. Y están esos puntos de encuentro que, como decís vos, puede ser mediado por la computadora, puede ser a través, pero en realidad es ese ambiente en donde uno se conoce, se vincula y crece. Sí, y bueno, en los talleres que Andreago, eso pasa mucho con gente muy chica también. Ha dado talleres para gente grande. Los talleres están en la cárcel, pero bueno. Sí. Bueno, debe ser una experiencia interesante. Y lo dejaron salir. Y me dejaron salir. No, pero bueno, lo de los talleres está bárbaro. Como cuando decía lo de que estaba dando en el colegio, desde chico que se copen también con la idea de los cómics, está bueno. O sea, los talleres fueron tomando un giro diferente, porque arrancaron siendo talleres de dibujantes. O sea, para dibujantes que quisieran aprender a escribir guiones. O sea, desde el punto de vista de lo mío, yo más que nada soy guionista, la idea era hacer un taller para, bueno, vos sos dibujante, no conseguís guionista, vamos a aprender a escribir para que puedas hacer todo. De ahí pasó a hacer con la gente del Ministerio de Cultura talleres en las oficinas culturales en el interior. Y ya era más un tema de, bueno, ¿qué sos, dibujante o guionista? Bueno, vamos a hacer un paquetito a ver qué es lo que te falta. Un mashup, como estábamos hablando del juego anterior. Y bueno, rellenar los huecos en un par de días, por lo menos para arrancar. Y de a poco se va perfilando diferentes cosas. Ahora son los gurises, y los gurises realmente, capaz que no se van a dedicar a eso el día de mañana, o capaz que sí, pero por lo menos les da una visión de cómo se hace, y si quieren hacerlo ya van a tener una idea base, por lo menos. Y mirá que está sacando cosas interesantes. Lo complicado es, por ejemplo, yo me metí en un baile jorobado. Se dio cuenta muchísimo después. Claro, me di cuenta después que fue decir, bueno, vamos a hacer un trabajo completo y vamos a terminar con una historia completa. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un grupo de 20 alumnos, los gurises quieren dibujar todos, ninguno quiere escribir, y todos dibujan a un nivel muy diferente. O sea, algunos son más dotados, otros son menos dotados, pero aparte de que son de diferentes habilidades naturales. ¿Qué rango de edad más o menos los gurises? Son de primero o cuarto año de liceo, así que hacete una idea, entre 12 y 16. Yo una vez había tenido una charla con una profesora de dibujo que decía que justamente el dibujo en el Uruguay es una cosa que se corta mucho, porque arrancan con dibujando en el jardín y pasan 6 años en la escuela en donde no vuelven a dibujar, no vuelven a tocar el lápiz, y ya automáticamente cuando arrancan los primeros años de liceo se les pide dibujo técnico, y es como que, claro, es como que los niños tienen que aprender de cero. Probablemente pudiera haber algún punto medio en la escuela con alguna técnica. Porque dibujar dibujan los chiles en la escuela, siempre hay alguna cosa, todo. Pero que podría haber algún acercamiento a la técnica de dibujo, no estaría mal, porque los que somos menos dotados en el dibujo, como dice Andreago, como yo, que no puedo dibujar dos fosforitos, en primer liceo casi me voy a examen de dibujo. Claro. Porque me enfrenté a ese tipo de cosas y era tipo... Algunas de las clases las he tenido que dedicar a enseñar perspectiva y cosas que yo no soy profesor de dibujo, pero tuve que terminar en eso para emparejar un poco el nivel. Claro. Y después de eso tuvimos que llegar a la conclusión de, bueno, cada muchacho dibuja un personaje o dos personajes o tres personajes, edición digital, se juntan y después se emparejan con carbonilla. La carbonilla queda al mismo efecto general, entonces para que todo tenga algo más cercano. Pero me metí en un baile que ahora, digo, para el segundo taller ya, ya lo voy a manejar diferente. Se viene diferente. Bueno, no es una técnica distinta a la que aplicamos en Crononautas, el libro que está por salir ahora en papel, que está dibujado a medias por Taibox y por Carlos Lemos, pero el color es todo de Taibox. Entonces, si bien el arte es distinto capítulo por capítulo, le da una unificación. Y ahora que decías vos de los talleres, Andreu, otra de las cosas positivas del MEC y del Fondo Concursable, que te piden todo un proyecto, que no solo involucra el libro, sino que involucra el plan de distribución, etcétera, etcétera. Y cuantas más cosas vos incluyas en el proyecto, como que va a devolver a la sociedad, mejor te lo pueden puntuar. Y una cosa que hemos hecho nosotros siempre es dar charlas en colegios de diferentes cosas. Yo he dado charlas a escolares sobre la creación de historietas y con liceales. Ahora hace poco estuvimos en un liceo en un bachillerato artístico. Sí. Algo que no existía en la época. No, mía. Que no, es nuevo. Es relativamente nuevo y que le da un montón de herramientas a los gurises. Y nosotros nos paramos ahí enfrente diciendo: bueno, no todos ustedes planean hacer historietas, ni todos ustedes planean dibujar. Y nos paramos a hablarles de un montón de cosas que no te enseñan muchas veces en lo que es Bellas Artes, o lo que es laburar de eso. Claro. A ver, yo dije, no es mi único laburo, pero sí laburo de eso. Plantarte enfrente a un cliente y brindarle un presupuesto. Un presupuesto que no te venda barato a vos, que no te salga caro laburar 25 horas en un diseño y lo cobres como que fueran 4 horas, pero que tampoco espantes al cliente porque le quieras cobrar demasiado al nivel que estás vos. ¿Dónde buscar laburo? Y bueno, y los jurises fueron sacando preguntas. Y mirá, yo hago diseño. ¿En qué lugares hay bolsas de laburo? Hay bolsas de laburo en internet, tanto para cómic como para otras cosas. Hicieron preguntas súper interesantes. Y hablando de los fondos, decían, por ejemplo, uno estaba con una guitarra al hombro. Vos sos músico, querés sacar un disco. ¿Se puede presentar un proyecto para sacar un disco? La experiencia que hemos vivido haciendo los proyectos de cómics es súper aplicable a cualquier otro tipo de emprendimiento cultural que se puede hacer acá. Y de hecho estamos, de la misma manera que a nosotros nos prestaron material como para inspirarnos y hacer la carpeta y presentarla, de una vez que la primera vez que vas a hacer la carpeta para el fondo concursable es tipo, sí, ¿cómo presento proyecto? ¿Cómo es la forma que tengo que dar? ¿Qué es eso? Todas las reglas, por decirlo. ¿Por qué quieren saber cuánto calzo? digo, ya la segunda vez ya sabíamos armarlo. Y tenés particulares de cada proyecto. Ya se vuelve lo más complicado, porque el fondo concursable, por ejemplo, no te pide el libro terminado. Claro. Pero te pide una muestra, por ejemplo, un capítulo, que la tapa, qué sé yo. Ya lo más complicado termina siendo poder tener esa muestra pronta. Pero hay otros concursos, por ejemplo, el concurso de Mojito y la Fundación Lolita Rubial te pide el libro entero. Tenés que presentar el libro terminado. Lo malo, nadie tiene un libro pronto por ahí. Claro. Lo bueno, lo presentaste, no quedó, tenés un libro entero. Sacás digital, tratás de sacarlo vos, ya hiciste un libro. Tenés la cosa pronta. Claro, tenés la cosa pronta, o por lo menos lo tenés pronto como para seguirlo trabajando un poco más. El tema es que lo complicado es tener un libro pronto y aguantarse hasta que tenga el concurso donde ponerlo, porque yo una vez que lo tengo, digo, lo quiero mostrar. Claro. Y para los concursos de este tipo te piden inédito y ahí se complica un poco. Se guarda en el cajón con la vena, la ansiedad. Sí, ojo, hoy día inédito depende del concurso, pero muchas veces están considerando inédito lo que no ha sido publicado con un ISBN y registro en la biblioteca y eso. Si lo sacaste en la web o en un fanzine fotocopiado, lo suelen seguir considerando inédito. Pero a veces está bueno guardarte algo bajo la manga para mostrar un material fresco al jurado que no lo hayan visto. Pero bueno, esas experiencias que están ahí, esas charlas están buenas porque surgen preguntas buenas, y no solo surgen preguntas buenas, surgen contactos con gente que quiere dibujar y que capaz que no encuentra por dónde, y va a decir, bueno, mándame algo. Capaz que no haces un libro entero con un chiquilín de 15, 16 años que recién empezó a dibujar, pero es una historia corta. Claro. Y lo vas viendo cómo se mueve y le vas dando herramientas, y si el día de mañana, bueno, no funciona porque no congeniaron, sacaste una historia vos por un lado y el loco sacó una experiencia que le puedo aplicar en otro lado. Aparte, siempre es más fácil dar uno o dos escalones que subir toda una escalera. Pero por supuesto. Y está bueno que, digo, como estaba diciendo Magnus, que el bachiller artístico es nuevo y que se dé la oportunidad de dar charlas sobre esto, que hace un par de años, por ejemplo, en el liceo, yo personalmente nunca sí, me imaginé. Sí, a mí no me tocó, digo, o sea, está bueno que se esté dando la oportunidad de que se hable de algo tan rico y bueno, copado. Yo siempre lo digo, por ejemplo, tuve la fortuna de ir a un colegio bueno, mis viejos laburaron mucho y pagaron un buen liceo, que no me quejo, tuve una muy buena educación. nunca tuvo una charla, un taller literario. Había talleres de teatro, de canto, de cocina, lo que quieras, pero no había taller literario. Yo arranqué tarde a escribir y a hacer cosas relacionadas con la comunicación. Yo probablemente hubiese agarrado para este lado, pero lo descubrí tarde. Hice una carrera en biología, una carrera, hice el liceo biológico y medicina, y no tenía nada que ver. Y descubrí que era lo que me gustaba a mí de chico, pero que de grande era otra cosa. Y sí, me encanta la ciencia, pero me defino como un groupie de la ciencia. Leo todo lo que puedo de divulgación científica y lo robo para historias. Y si no lo entiendo, hablo con mis amigos que son doctores en bioquímica o ingenieros que me expliquen un poco más y lo robo para historias. Que pueden hablar de la materia. Pero si hubiese tenido un taller literario, capaz que descubría mucho antes que tenía ganas de escribir. Y hoy he estado acá con 3 libros arriba de la mesa o más. ¿O no? Tal cual. Sí. Pero bueno, vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos enseguida y vamos a empezar a hablar un poquito también de las otras facetas para hacer un paneo bastante más grande. Perfecto. Con Universo Alternativo. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. Ayui presenta Mar Abierto, el nuevo disco de Daniel Drexler. En el Mar Abierto, cualquier dirección es posible. Uno de los principales artistas de las nuevas generaciones, editado internacionalmente. Mar Abierto, de Daniel Drexler. Pedilo en Ayui Discos y en las mejores disquerías. La Orquesta Subtropical presenta su disco Tropicalgia. Plena el candombe en sus noches de Tropicalgias. Viernes 8, 15 y 22 de agosto. Ruido de cadenas. En Periscopio, Jackson y Durazno. Ruido de cadenas. OrquestaSubtropical.com. Escuchá La Nueva Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12, en Uniradio, 89.1 FM. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Empezamos con Universo Alternativo. Y bueno, volvemos al aire y estamos de vuelta con Martín y con Enrique. Yo le digo Martín y Enrique, pero vamos a decirle Magnus y Andrea. Bueno, creo que nadie se va a asustar porque los nombres no son secretos. Yo siempre digo, no es un alter ego, sino que es otro nombre. Ya llegó un punto de desarrollo cuando mi viejo me dice Magnus. Sí. Pero bueno, pero pasa y quita. Y aparte, en mi caso, yo sé, Endriago, en mi caso, digo, fue mi primer seudónimo con el que me presentaba concursos. O sea, cuando escribía, mandaba cuentos, firmaba Endriago. Y cuando entré al mundo de internet, allá en los 90, yo llegué más tarde que Magnus porque no tenía tanto acceso a la tecnología, pero llegué. Era el nick que usaba durante en internet, pero digo. Sí, en mi caso también Magnus era. Y en secretos más no, oscuros. No es mi nombre, es un nick que se decía. Magnus era parte de un seudónimo más largo que utilizaba para firmar fanfiction de los X-Men. De la peor, de esa que tiene a uno mismo como protagonista, ese tipo de cosas. En mi defensa tenía 13 años. En tu defensa tenés la suerte que no salió nunca publicado nada, ¿no? Sí, no, está, circuló en listas de correo, el archivo está en algún CD en algún lado, pero es vergonzante, y probablemente sea vergonzante leer lo mal que escribía en ese momento. Si ya no, capaz que no escribo muy bien ahora, con 21 años menos, peor. Bueno, pero es una anécdota que uno recuerda con cariño, ¿no? Sí. Es un comienzo, cualquier comienzo es comienzo, sí, digamos, bueno, igual, ¿no? Visto y considerando que todas las semanas saco una tira autobiográfica en donde por lo general cuento miserias, porque cuando a alguien le va mal es más gracioso que cuando le va bien. Tal cual. Vergüenza, digo, hay cosas que no voy a contar en la tira. No. Ni al aire. Este es uno de esos ejemplos. No, eso lo puedo contar, ya lo he contado al aire, pero hay cosas que, bueno, tengo un hijo, y pobre botija tiene que salir al mundo después. Bueno, yo les había dicho de ahora en el corte de empezar a mencionar un poquito lo que era Caballero de Montevideo, pero solamente como un puntapié para arrancar, porque en realidad digo, hoy por hoy ustedes están más enfocados en otras actividades que lo que era el club de rol. Pero digamos que en cierto sentido, yo al menos los conocí a ustedes a través de los eventos que organizaban, independiente de los grandes eventos que hay acá. Mentiras, a mí me conociste en un lugar que no tiene absolutamente nada con esto. En un club deportivo nos conocimos. Es verdad. Practicando karate los dos. Haciendo karate o jugando al pool o cosas por el estilo. Sí, pero sí, haciendo karate. Sí. Y hablando de cómics. Hablábamos de cómics, eso es cierto. Caballero Montevideo no está muerto, pero no está en la etapa. En la etapa que tuvo en otro momento, ni en la necesidad que tenía de generarse en otro momento. En ese momento cumplió una función que nosotros consideramos que era necesaria. Cuando no había actividades de rol donde se pudiera enseñar a la gente que no hubiera jugado. Ni que las redes, internet existía, pero el concepto red social, si bien existe, a veces la gente dice, la red social existe desde siempre, porque siempre hubo foros, cadena de mail, pero eran mucho más autocontenidos. Sí. Hoy día con Facebook estás en contacto con un montón de personas que no lo estás, y yo comparto, qué bueno este juego que salió, y lo ven ustedes... Y lo ve mi viejo, que capaz que no le interesa, pero si mi viejo le gusta, no sé qué, lo ve un amigo, un alumno de mi viejo que es amigo de él en Facebook, que sí le interesa, y tenés como un círculo mucho más abierto. Los eventos de Caballero en el Inju y algunos de otro lado cumplieron en ese momento el acercar el rol a gente que no lo conocía, que como a nosotros nos gustaba empezar a jugar mucho antes, pero no pudimos y era mucho más insular. Y como hablábamos también fuera de aire, servía para que el rolero que ya jugaba probara otros juegos que no tenía oportunidad de probar en su mesa. Hoy día, gracias a lo que es Facebook y lo demás, no hay tanta necesidad. Sigue habiendo espacios de rol en las convenciones. Bueno, Caballero sigue estando ahí a través de Andrago, que se encarga de la parte de cómics. La gente del Bastión va a Punta Anime, a Goldovini, a otras cosas. Sí, fui yo a Punta Anime. Ha sido vos. Bueno, esta vez fue vos. Eras vos. Tenés otro grupo, digo, como tres de cuatro orcos que están organizando también actividades. En realidad... Creo que ellos ya están cubriendo, entonces Caballeros de Montevideo no tienen necesidad de estar compitiendo en quitar ganas. Porque en realidad, cuando son demasiadas las actividades de lo mismo, lo que haces es sacarle gente a una actividad. Entonces, bueno, menos actividades que lleven más gente. O sea, hubo un punto en el que estuvimos varios años ininterrumpidos haciendo eventos, que por suerte juntamos pila de alimentos, juguetes, ropa, otras cosas. Y hubo un momento que por cuestiones de horarios y responsabilidades medio que tuvimos que cortarlo y era tipo, pa, qué cagada, que nos perdimos un año y no quedó. Con el paso del tiempo se te pasa un poco y decís, bueno, yo creo que misión cumplida. O sea, hicimos lo que había que hacer, nos gustó hacerlo, conocimos pila de gente haciéndolo y ahora hay otros métodos y otra y gente. Tenemos la satisfacción de última de que conocemos muchos máster que arrancaron jugando con nosotros. Sí, y es más lindo también cuando conoces a alguien conoces nuevo a una persona que no conocías y te dice, no, porque yo empecé a jugar rol, me dirigió fulano. Y a fulano le dirigiste vos. Hemos usado el paralelo de los vampiros enmascarados, sí, y el circo. De las generaciones. Está bueno eso, o sea, estoy jugando con alguien o me está dirigiendo a alguien que llegó a jugar rol porque yo le dirigí a otro. Y hace crecer la comunidad. Yo estoy esperando que mi hijo empiece a dirigirme para poder aprovechar. Yo ya tuve la experiencia. Bueno, pero como decíamos recién, es una vanguardia, por decirlo de alguna forma, lo que fue Caballero de Montevideo, porque digo, eran pocos los clubes que estaban en aquel momento. Yo me acuerdo de Caballero de Montevideo, Tropa de Mordor y ninguno más. Sí. Que había algo que me gustaría que se mantenga, que es Caballeros de Montevideo participaba en las actividades de la Tropa de Mordor. Y Mordor, la Tropa de Mordor participaba en las actividades de Caballeros de Montevideo. Nunca hubo una competencia. Claro. Siempre se tenía claro cuál era el fin. Y el fin era, bueno, nosotros tratamos de traer más gente al rol, de enseñar más gente cómo jugar y que está bueno. Y de paso juntar cosas y para cada uno desde nuestros lados atraemos diferentes tipos de gente. Entonces, bueno, nosotros los ayudamos a ustedes, ustedes nos ayudan a nosotros. Sí, y sí, eso estaba bueno. Eso siempre fue así. Y creo que no ha cambiado en la medida que los eventos son distintos, pero que hay siempre alguna cosa. Igual una cosa que es bastante interesante es que también, yo por ejemplo conocí Perdidos en Letter a través de la jornada de Caballero de Montevideo, porque era donde se comercializaba aprovechaba para dar los CDs y tipo de cosas, sí. ¿Cómo nació la idea de Perdidos en Letter? Vamos a decir, ¿qué es Perdidos en Letter? Bueno, Perdidos en Letter es un programa también dedicado a cómics, ciencia ficción y demás, pero que en los últimos años ha tomado un formato no estando en radio de aire, sino descargable o escuchable streaming en internet. O sea, arranquemos al revés. Empezamos siendo un programa en radio, en M1, que hoy en día es Radio Disney. En realidad éramos un bloque dentro. Éramos un micro. Éramos un programa completo. Y de hecho surgió porque el conductor de aquel programa, Alejandro Mijals, que el programa se llamaba Maldita Mañana, le ofreció a la gente de Montevideo Comics hacer un programa de radio. Y la gente de Montevideo Comics en ese momento eran Matías Castro y Carlos Boquete. Le dijeron, no, nosotros la verdad que no tenemos tiempo, pero sí conocemos gente que está interesada. Se acercaron a nosotros. Okay. Por eso, si escuchas la primera presentación de Caballero de Perdidos en Letter, dice Montevideo Comics presenta. Lo fue por un momento. Después pasamos. M1 se convirtió en Radio Disney, vendieron la radio y perdimos ese espacio y estuvimos un tiempo sin hacer nada hasta que caímos en una radio comunitaria del barrio de Sayago. Que había sido fundado un par de años antes, pero pasó por ciertos problemas y la refundamos. de otra manera, en el mercadito municipal, que todavía está en la calle Raffo, la radio sigue estando ahí. Y tuvimos el espacio ahí como por 3 años, 4. Estuvimos como unos 3-4 años allí, haciendo programa semanal. Lo hicimos, la mayor parte del tiempo lo hicimos grabado, pero lo grabamos y lo entregábamos en la semana para pasar. Y después estuvimos un año haciéndolo un año y medio, en vivo, más o menos. Después, por temas. Siempre cae en los grupos humanos, sobre todo en las radios comunitarias de barrio, que pasa muchas veces, que hoy hablábamos de que en el MEC, por suerte ahora no tiene que ser cómics de gauchos y de Artigas. Sí. En algunas radios comunitarias, si no hablas de política de izquierda y otras cosas, estás al servicio del imperio. Y no el que tiene Stormtroopers y naves cool y eso. Entonces había gente que no le gustaba más o menos lo que estábamos haciendo nosotros y el ambiente se fue poniendo un poco, sí. no te digo ni denso ni complicado, pero menos propicio. Claro, una incomodidad tangible. En realidad había un problema de fondo, digamos, que era si no íbamos a hablar de temáticas que tuviera que ver con política directa, a pesar de que nosotros tirábamos nuestra propia línea personal. Sí, claro. Por lo menos tenías que participar mucho más de la actividad de la radio de una forma militante, ¿viste? Sí. Que a mí no me jorobaba y yo lo podía hacer, pero a Martín no le daban los tiempos. Y eso pesaba, claro. pesaba. Sí, podemos decir que Perdidos en Letras fue emitido en Cuba. Sí. en un momento gracioso teníamos un oyente en Cuba al cual le mandamos un par de veces entero el programa y sabemos que una radio de Cuba se emitió, no sabemos bajo qué condiciones, yo no sé qué. Hubo gente arrestada por disidencia, cada tanto decíamos, uy, este pérfido Capitán América, y cosas por el estilo, cosas de caerle bien al gobierno de la isla, ¿no? Pero... Sí, yo no sé qué pasa con Cuba, digo, a mí la primera cosa que me la publicaron en Cuba, ahí en la Facultad de Medicina hay un área dedicada al arte dentro de la página web de la Facultad de Medicina, y dentro de los artistas hay una biografía mía. No entiendo nada. ¿Que actualmente está? ¿Qué? ¿Actualmente está? O debe estar todavía, sí, sí. Digo, o sea, sé quién la puso ahí, es un escritor cubano, viste, que a través de un foro el loco se copó con lo que yo había escrito, pero Sí, pero es muy bizarro. Son esas cosas que decís, pero pará, no. Y sos un referente para un montón de escritores cubanos. Sí. O sea, en Vaya Mocura me conocen. No sé cómo, pero me conocen. Y podés cobrar tu mojito gratis, o tu Cuba Libre, pero que no se hace con Coca-Cola, sino se hace con Coca-Cola cubana, que es más dulce, me han contado. Porque Coca-Cola, obviamente, no vas a conseguir eso. Sí, no. Y bueno, después pasamos a hacer el programa de manera mensual, grabado. Tuvimos un par de años que por tiempo que hubo un año que tipo salió 3 meses y sin ser recorrido. Pero ya hace 3-4 añitos que mensualmente el programa sale. Enganchamos. Porque, bueno, expandimos el staff. Nosotros estamos como los fundadores del programa, pero bueno, está Peter Parker, que es co-conductor a veces por momentos, columnista, Bruno Conti, que también es de la gente de Final y Finol y Traje en el 10 ahora, es columnista más que nada de cine, pero participa de otras cosas. Lau, que también estudia comunicaciones, pero en la Católica, es la columnista de anime. El año pasado, no, el otro, empecé a hacer un programa satélite de Radio Soletan en vivo en una radio online con mi hijo. De Radio Soletan Nerd Dinastía, que esa era semanal y en vivo, más noticias, otras cosas. Y también está ahí en la grabación y aporta cosas en su momento, y va agarrando más cancha. Ahora volvimos con el programa satélite, de vuelta en formato, ahora en formato grabado y mensual también. Pero en donde se cubren otras cosas. Por ejemplo, el mes pasado, en vacaciones de julio, fuimos a ver una obra de teatro musical basada en canciones de los Beatles y reseñamos eso. Cosas que en Perdidos en el Éter normal no haríamos. Por ejemplo, Perdidos en el Éter, el central, tuvimos como política siempre no hacer notas sobre videojuegos. Ponele, si hablábamos de Batman, sí, capaz que hacíamos un apartado sobre cierto videojuego de Batman. Pero sentíamos que había suficientes lugares en donde ya se hablaba de videojuegos. En cambio, en Nerd Dinastía teníamos a Rodrigo, que era un columnista de videojuegos, sobre todo videojuegos de Wii, pero también hablaba de juegos indie de PC y todo, como que se podían dar otras cosas. Lo cual no quita que Perdidos en el Éter, por ejemplo, si viene sobre cómics y demás, llegamos a hacer notas de Benny Hill, porque se nos canta. El mes pasado o el otro hablé sobre una serie de televisión que se llama Banshee, que es una serie policial, en donde no hay un rayo láser ni un vampiro ni de joda. Pero porque, bueno, es nuestro programa y nos permite. Al mismo tiempo que, como ustedes lo sabrán mismo, al producirse ustedes, básicamente tienen más libertad de contenido y al mismo tiempo más laburo. Sí. Porque no es venir y sentarse enfrente del micrófono. Pero bueno, y cumplimos 11 añitos. Ahora hace poco, el año pasado fue el 10º, que fue así como el mojón, pero este año también, y los hemos estado celebrando en algunos lugares amigos. Lo seguimos celebrando. Claro, o sea, desde hace unos años que venimos celebrándonos en algún restaurante o café o cosa amigo, donde podemos juntar gente para que venga. Estos últimos años no lo hicimos, pero el trivia que hacíamos en las jornadas de Caballero Montevideo pasó a hacerse en algún aniversario de Perdidos en el Éter, digo, y bueno, y se junta gente. Las últimas veces fue más complicado el tema ruido, ¿viste? Para hacer un Nardini, digo, no daba. Pero bueno, y eso es seguir en contacto con gente que es amiga, gente que escucha, gente que hemos conocido porque eran escuchas, o gente en Argentina o en Paraguay que nos escucha y nos escribe en la página de Facebook, y está bárbaro. Por lo que hablábamos en el bloque anterior, hablando de cómics, el no tener ya una frontera. Gente dice, la globalidad. La globalidad tiene cosas fantásticas como esas. Como que menciones una serie que alguien no conocía porque en Paraguay casi no la pasaron, y la va y la busca y se la baja. Eso está bárbaro. Eso está bueno, sí. Sin dudas. Me han dejado speechless. Pero no, en realidad que digamos que poco de la inspiración del programa nuestro vino un poco de lo que es Perdidos en Letter. Obviamente no sé si se habrán dado cuenta. No sé por qué. Pero perdón, que estoy con dos. No pasa nada. Estoy con dos. Pero no, en realidad lo interesante de Perdidos en Letter es que siempre más o menos ustedes, al estar tan empapados en el tema, por decirlo de alguna forma, sin darse cuenta, le dan una unidad temática, que es lo que decías vos, por ejemplo, no hablamos de videojuegos, ¿no? Pero era como un contenedor, por decirlo de alguna forma. Tiene una línea bastante bien definida en lo que es Perdidos en el Éter. Aparte de Perdidos en el Éter, y rompiendo un poco esa línea, independiente de lo que es Nerd Dinastía, que en realidad, como decís vos, es un programa satélite, sí. ¿Qué otras actividades han tocado relacionadas un poco a lo que es la comunicación y difusión de...? Tuve dos programas más, aparte, en esa misma radio, después que... Y yo tuve otro. Uno se llamaba El Sexo Está en el Aire. Lo hacía con Mari, una compañera. Buscábamos cosas graciosas que tuvieran que ver con sexo. El picaresco siempre presente. Y jugábamos, o sea, lo gracioso era que el operador era el novio de Mari. Y nosotros jugábamos a que estábamos coqueteando el aire mientras el operador nos miraba con la cara ¿Qué, de qué momento simpático que podía poner. Entonces contábamos la noticia que tenía que ver con sexo, que era gracioso, la comentábamos, jugábamos a que estábamos coqueteando, Y yo raudamente terminaba el programa y salía corriendo. Sí. Digo, yo mido 1.90 y el operador me dio 1.92 y tenía más cara de malo que yo. Sí, sí. Y una 38. Era como para salir corriendo, está bien. Después hice otro programa que era una especie de intento de sustituir a Perdidos en el Éter en cierta parte, pero solamente en lo literario, que se llamaba... Declamemos en el aire, poesía del siglo XVII con Endriago. Se llamaba la biblioteca y... no, con nombre ahora. Hola, el sueño no sí, vienen solos. No, no, aparte fue un programa que duró muy poco, porque... la presentación. Me tuve que ir de la radio enseguida, ¿viste? No me sale en el momento el nombre, la biblioteca del el mundo de Asimov. Ah, sí, pero no me sale a mí tampoco. No importa. No, para acá no van a tener yo, me parece que no. Me debo todavía leer la saga de la Fundación, no la he tocado. Precisamente. Bueno, yo estuve haciendo... En el libro 2 aparece una biblioteca galáctica. Sí, Le tomé el nombre, no me acuerdo. Sé exactamente cuál era el nombre. Y bueno, cada semana cazaba un libro de la biblioteca y la reseñaba, pero... Y yo estuve en una radio online argentina haciendo un programa de música que se llamaba Ruidos Molestos. Que básicamente era pasar tres temas, hablar cinco minutos sobre lo que había hablado y era solo, ¿viste? Entonces era complicadísimo estar ahí solo, es una gimnasia grande eso. Y el año pasado hice un taller de producción de radio en el cual hicimos todo con formatos de radio, que por cuestión de tiempo no hemos armado un demo para presentarlo, pero con tres compañeras con las que hicimos el taller. Y bueno, entrevistamos, qué sé yo, a Alejandro Figueredo, entrevistamos a Michelle Suárez, la abogada trans, que trabajan en Ovejas Negras, esas cosas, a Martín Schuette, el tipo que fue el chef de Paul McCartney y de Madonna, digo, y fue separarme de un montón de cosas de lo que es la parte de rol y de cómics y demás, y hacer algo de Radio General que a mí me encanta. No quitaba eso, hice alguna nota dentro del programa, alguna reseña de Doctor Who y otras cosas. Expliqué Doctor Who para el que nunca lo tocó, cuando fue el momento del 50 aniversario del evento. El año pasado. Este año pasado, y estuvo muy lindo porque estaba sentado en un estudio con tres mujeres que en su vida había visto un capítulo de Doctor Who y que lo más parecido había sido ver Volver al Futuro. Entonces, realmente estaba explicando. A veces en Perdidos en el Éter contamos cosas haciendo de cuenta que estamos hablando, porque la gente sabe más o menos lo que estamos hablando. Acá estaba realmente explicándole. Que el tiempo va para allá, para acá, para otro lado. Y fue una experiencia interesante. Y bueno, y quedó un proyecto que, de vuelta, cuestiones de tiempo no está, que se llama Relajo, pero con orden el programa. Y bueno, quedó por esa, pero de vuelta, nada que ver con lo que hacía Andrea con sexo y eso, ¿no? Nada que ver con el tema del cómic, porque la idea es esa. Y después hemos escrito para revistas y otras cosas. Artículos a pedido. Por lo general, artículos relacionados con este tipo de cosas. He llegado a publicar alguna cosa en Knights of the Inner Table, que es una revista de cómics de rol y otras cosas. Publiqué hace unos años un ensayo en el 50 aniversario de la Legión de Superhéroes en un libro, y ahora acaba de salir de la misma editorial que se llama Sequard, que es toda sobre cómics. Es un libro dedicado a los cómics de Star Trek. Y yo escribí sobre ciertos cómics de Star Trek. Fue un placer, o sea, escribir de algo que me gusta, que encima me paguen. Y que mi libro haya estado el mes fin de semana pasado en la misma convención en la que había un montón de actores de Star Trek y Harlan Ellison y otra gente. Perdón, nos publicaron en Escocia. Historieta. Bueno, pero eso era en el ramo de historieta. Y en los últimos años empecé a trabajar en textos de videojuegos también. Arranqué con un estudio uruguayo que es Ironhide Games, los que hacen Kingdom Rush, porque uno de los socios del estudio es viejo amigo rolero, fue de las personas con las que empecé a jugar rol, un par de años mayor que yo, y bueno, y seguí escribiendo para ellos y me fueron saliendo otros trabajitos de otra gente de videojuegos que, bueno, suplementan. Yo no soy muy jugador de videojuegos, pero si me siento a escribir me copo. Sobre todo porque son de ese tipo de temáticas, piratas y caballeros, ese tipo de cosas. Y está bueno darle ese toque final. Mucha gente no lee los textos, pero están ahí y hay gente que los lee. Y como hay gente que los lee, apareció gente a ofrecerme el laburo también por ese lado. Claro. Es que en realidad normalmente uno juega el juego rápido y después dice, el juego lo disfruté, voy a leer los textos. Y el segundo rejuego... Como que armás el mundo, decís, después claro. De jugarlo todo, decís, bueno, mirá, ahora... Tenía toda una historia. Una cosa divertida de Kingdom Rush es que... En el segundo juego tuve una participación más activa. En el primero ya tenía el juego pronto y me dieron a escribir los textos que tenía la pantalla. En el segundo armé un poquito más el mundo, nombré cosas y todo. Pero tienen un fetiche extraño por los acrónimos. Entonces, los acrónimos del rey, del reino, de los lugares, son acrónimos de los nombres de los socios del estudio. Por ejemplo, Liniria, que es el nombre del reino, es el acrónimo del apellido de Realini, que es uno de los socios. Y es todo así, es muy gracioso, pues tipo, Bueno, acá no puedo poner, ya pusieron un acrónimo. Pero en el segundo sí puse más nombres raros y cosas, que algunos quedaron, otros no, pues bueno, no termina claro. Viendo de mí. Pero es una linda experiencia y es una buena forma de hacer un ingreso secundario sin alejarme y estar escribiendo descripciones de artículos de Groupon, por ejemplo. Esto. Claro, sí. Que a veces hay que... ¿Qué haces admirado? Si lo lees... ¿Ustedes leyeron esos textos? Sí, yo he leído esos textos. Oh, hay gente que tiene que ir preso ahí. Sí. Yo no sé en realidad qué les dan de tomar, pero son gustaría, muy interesantes igualmente. Pero no comida. Me gustaría escribir los demás y los de menos de galería. Ajá, sí, yo los leo todas las semanas. Me encantan. Sí, es más, creo que el último... No, justo la revista Galería que salió publicada ayer, no leí el de más y el de menos, pero el de la semana pasada... Pero es algo que realmente... digo. El tema es que además me quedo un pendiente. A mí me gustaría mucho salir en los sociales de Galería. Yo salí en Galería entrevistado sobre juegos de rol, pero no los sociales. No los sociales, claro. Y tal, me queda eso. Se puede coordinar, normalmente eso tiene una plata, pero se coordina. No, no quiero poner un dinero, ese es mi problema. Y bueno. El eterno problema de no quiero pagar. Es un dueño. Bueno, ya estamos en hora. Es más, estamos pasados 5 minutos. Les doy infinitas gracias por haber venido. No, por obviamente favor. Los vamos a volver a invitar. Aparte me quedaron preguntas, pues yo les quería preguntar qué proyectos tenían futuros, aparte del segundo tomo de Gas Comics, y otros proyectos así que tenían ustedes. Poner el techo. Pero... como digo, va a quedar para la próxima vez que los entrevistemos. Aparte, también los quiero entrevistar por separado, porque a vos, Martín, después te tengo que preguntar todo lo que fue la experiencia en la charla cuando te invitaron en Suecia. En Suecia, que yo no sé por qué todavía tengo la idea que fue en Bélgica. Ojalá hubiese sido en los dos lados. Ojalá hubiese sido en toda Europa, pero... Sí, claro, pero bueno, está. Y por el lado de Enrique, en realidad, que todavía está con la parte de la organización de las mesas. No, yo no me pude pagar el pasaje. No, claro. Con la parte de... No, yo tampoco, apareció el ministerio, ahí tenían uno. Bueno, O sea, la segunda opción era que yo me pagara el pasaje y fuera con él, pero no. Pero sigue siendo caro, ¿no? Muchachita. Sí, imagen de los dos tipos andando en bicicleta por la rambla de Estocolmo. Ahí sí, los padres de mi mesía hubieran pensado que éramos pareja. Pero sí. No, pero no era bicicleta doble. No era bicicleta doble. No era un tándem. No. Bueno, acá me había. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. No, lo vamos a volver a invitar. Y aparte, todavía estaba pendiente hacer el tema de hacer un duplex con Perdidos en Letter. Por favor. Que lo vamos a tener que gestionar este año. Sí, señor. Así que, bueno, si quieren dejar algún último mensaje, el micrófono es todo suyo. No, bueno, de vuelta agradecerles a ustedes. Nosotros les agradecemos a ustedes por la invitación. Y es un honor que digan que Perdidos en Letter ha sido parte de la inspiración del programa. Nosotros nos gusta considerarlo como un programa hermano porque estamos todos pateando para el morado. Lo mismo que Hablando en Globitos que está haciendo Lisandro en la radio en Carmelo, en Colonia. Mm. Cuanto más mejor. O sea, no es que hay una plaza y estamos compitiendo. Capaz que el día de mañana te voy a sacar unos ojos o algo. Pero por ahora no, así que... Además cada programa no de canal del estado de radio. Sí. No. Cada programa tiene una impronta distinta y o podemos unirnos también. Sí, también enfoques distintos. Ese duplex sería magnífico. Y bueno, primero de todo también agradecerles por el tomo de Grimorio de Plata que trajeron, que se va a sortear con la audiencia y vamos a tener que inventar una propuesta para poder sortearlo y que sea bastante divertida. Así que en el correr de la semana, hasta el programa que viene se va a definir qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Chequen el Facebook igual porque todas las noticias del programa últimamente vienen saliendo por ahí, así que estén bien atentos. Un saludo también a Paola Tavares, que ex operadora del programa, que nos estaba escuchando hoy, que pidió que le mandáramos un saludo. Saludos, Paola. Y bueno, estamos terminando el programa de hoy. Muchas gracias, Diego, por operarnos. Y... saludo para todos los que me conocen. Ahí va. Obviamente. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Termino el programa de hoy. Chau. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Univadio. 89.1. Universidad de la República.